Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Teoría Económica, profesora Cristina Cázares. Puf, de nuevo este pensamiento. ¿Qué hubiese pasado? Hace 2 días cumplí 40 años. El festejo fue bastante simple. Un abrazo de mi hijo y una dona de chocolate. Nada más para eso alcanzó. Al menos él no sufre tanto. Ya hubiese querido yo comer una dona de pequeño. No, si yo me las vi negras. Cuando era chamaco, trabajé en el campo con mi papá. Antes se ganaba bien en la época de los romeritos y el brócoli. Cuando era joven, trabajaba y estudiaba. Ya después nada más tuve que trabajar. Mi papá decía que desperdiciaba mucho en mis pasajes y en mi comida, que en casa no alcanzaba y que alguien tenía que llevar el pan a la mesa. Otro más. De mi familia solo mi hermana terminó la prepa, y eso porque se enamoró y se embarazó del pollero, que si no, otro gallo le cantaría. En los siguientes años de dejar la escuela me fue bien. Me compraba mi ropa, me echaba el perfume y me veía con mi Anita. Su callejón era el punto donde quedábamos de vernos para darnos besos. Un día no hubo nadie en su casa y del callejón directo a su cama. Pronto nació mi hijo Joel, sin esperármelo. Todo era amor y alegría hasta que los gastos, de esos de los que me habló mi papá, me llegaron. Fue tanta la presión por los pañales, la leche y la comida, que hubo ocasiones en las que para olvidarme de ello y después de cobrar en la chamba, me fui con mis compas a echarnos unos tragos. Y al llegar a casa, perdido de alcohol, me descontrolé y le pegué a mi Anita. Hay veces en las que me pongo a reflexionar sobre qué me pasó. Si hay otros que nada más estiran la mano y ya tienen todo rendido a sus pies. Pero al final uno aprende que esto es lo que nos tocó y solo queda darle para adelante. La vida es una escuela. Me ha enseñado a golpes y a lágrimas. A la mala, pues. Ahora puedo decirle a mi hijo que sí, que ser pobre determina la vida de una persona. El claro ejemplo soy yo y mis hermanos y pa' pronto todos los del barrio. Ser pobre te dificulta el camino. Pero eso, ahorita que está chavito, le digo que su prioridad debe ser el estudio, que sin su título no le darán un buen trabajo. También le digo que se ponga prioridades, que no se descarrile y le gane la pasión. Que hay tiempo para todo, para novia, para alcohol y cigarro, pero que ahorita primero la escuela. Después de lo que viví, yo sé que esa es la llave para salir de la pobreza, tanto mental como socioeconómica y cultural, que en su juventud debe tomar buenas decisiones para que de grande no sea como yo. Siempre le digo, mijo, hoy será tu mañana. Créditos, Jesús Noria Ramírez, tercer semestre, guión, voz y edición.